o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo a los compañeros la transmisión y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro querido, muy querido amigo con super corte de cabello, Pedro Otero. Los que lo puedan ver, no sé si lo verán, los que no. Está re sex symbol, el sex symbol de la retaguardia. Bueno, nada, sí, pobre, le da vergüenza, pero lindo muchacho, con ese corte de cabello, muy bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través de Facebook o Inmortales 2011, a través de nuestro email o inmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y si a nuestro compañero Luis Angió, que también pasó por la peluquería, se ve que había alguna promoción, digo yo, el 2x1, no sé, algo. O sea, no vayamos a la cancha, vayamos a la peluquería. Los hinchas de San Lorenzo, sí, por lo sí. menos, digo. No, no, nosotros vamos por el 1-0. No sé. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, sí, yo fui el sábado. En vez de ir a la cancha, me fui a cortar el pelo. ¿En serio? Y le quité fuerzas al equipo, por eso perdió. Claro. ¿Qué va a ser? Estaba fresco aparte para ir a la cancha el sábado. Pero ni por casualidad estaba para ir a la cancha, con el frío que hacía, ni en pedo. Acá en Núñez estuvo más calentito, unos grados más que hicieron. Pero esperá, Pedrito, porque Pedrito me parece que tiene una remera que dice ahí, son... ¡Ah, qué grande! ¿Ves? Tiene a los verdes de Matadero, los Nueva Chicago. Bueno, qué grande. No sé cómo le fue a Chicago, esperemos que le haya ido mejor. No le está yendo muy bien, pero no importa. Ustedes perdieron con el campeón, o sea que está bien. No, pero bueno, Nueva Chicago tiene, para mí tiene una historia de mi adolescencia. Bueno, como para mí Platense, ¿lo conoces a Platense? Sí, sí, mirá qué buena remera esa de Nueva Chicago. Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabemos lo que regalarte para el próximo día de tu cumpleaños, Luis. Bueno. Bien, bueno. Hoy tenemos varios temitas para... Ah, no, perdón, tenías que contarme las distintas radios, Luis, disculpa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nos retransmite en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén, de la provincia de Misiones, en forma simultánea en este momento, y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los martes a las 20. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. También nos pueden ver por... el canal de YouTube de La Retaguardia, por el streaming, ahí salimos y nos ven también en directo. Bien, ahí me van a ver a mí hoy con una cara de cansada, así como, uff, uff, qué cansancio. Pero bueno, nada, hay que seguir adelante, por más que tuvimos un fin de semana para algunos un poco más largo. Me alcanzó hoy para cansarme, digamos, tener un día muy largo y agotador. Pero acá estamos. Y en el fin de semana les cuento que aproveché para visitar a nuestros vecinos de Saavedra y en el Parque Saavedra, que habíamos estado charlando con Bruno, con Nancy. Bueno, viene todo tranquilo, aparecieron referentes de Luis, de Grabois y de Santoro, a hablar con los vecinos y a ver si podían hacer un amparo. Bueno, estuvo tranquilo. También era un fin de semana especial, el Día del Niño. El clima no acompañó demasiado para el festejo, pero estuvieron ahí presentes con juegos y cosas para los chicos, muy lindos, y muy tranquilo y con un ambiente de muy buena vecindad, ¿no? No hay unos contra otros o el tal puestero contra tal otros puesteros, nada, se vive, yo por lo menos lo viví con mucha tranquilidad y sin mayor nada, sin mayores dificultades, ¿no? Así que, bueno, y siempre con ideas para los vecinos y las vecinas, así que, nada, esperemos ver cómo sigue esto y en otro momento seguramente los sacaremos al aire de nuevamente, Luis. Pero, nada, decirles que estuvimos presentes ahí en el parque, acompañando, a pesar de, sobre todo el domingo, que hizo un fresquete al mediodía, así, no quería salir el sol, por más que habían dicho que iba a salir, había como una lluviecita así medio incómoda, pero estuvo muy bien. Y creo que vamos a tener una entrevista, ¿no, Luis? Sí, vamos a charlar porque hemos hablado ya hace unos meses el tema este del famoso master plan de la autopista de Lepiane que están haciendo ahí en Villa Lugano. Que bueno, los vecinos y vecinas vienen reclamando y venían resistiendo a este proyecto que es delirante, lo que están haciendo. Yo estuve por allí en una época cuando estaban empezando, ya había algunos obradores, todavía la obra en sí, están talando árboles a lo pavote y van a dejar el barrio de Villa Lugano dividido en dos, justamente. Con quien vamos a hablar va a ser con Pablo Sacomandi, que es arquitecto y que es de del colectivo de No Dividan Lugano. Uh-huh. Así que él nos va a comentar un poco de qué se trata, lo que están haciendo, y lamentablemente quizás tener que decir cuáles van a ser las consecuencias de esta mega obra, que es, no deja de ser, como siempre, un negociado que lo sigue Jorge Macri, que viene de la gestión de Rodríguez Larreta, ¿no? Y hablando de lo de Villa, lo del Parque Saavedra, como vos decías, sí, lo que nos han dicho es que, ¿te acordás que los entrevistamos? ¿Se acuerdan que los entrevistamos esta semana, la semana pasada? Los habían amenazado que esta semana los iban a sacar a los puesteros. Bueno, el fin de semana largo aparentemente no apareció nadie de espacio público y de toda la patota que mandan siempre el gobierno de la ciudad. Esperemos que así se quede, que lleguen a algún acuerdo, lo que creo que nos habían comentado que estaban tratando de incluso presentar algún amparo y además una mesa de diálogo para resolver el problema, porque el problema no es muy grande. El problema, lo único que tienen que hacer es alargar la feria, poner más puestos, más estructuras metálicas como arman los puestos en toda la feria, para esa gente, en vez de estar en el parque adentro, de la vereda para adentro, porque tampoco molestan a nadie, puedan instalarse en uno de los puestos y alargar. Total, el parque es largo, ¿no? Es grande, tiene un perímetro inmenso. Hay para muchos puestos más. Así que bueno, esperemos que lo puedan resolver. Ojalá. Y bueno, después charlaremos con los vecinos de Lugano, ¿sí? Que van a entrar por el Zoom. Vamos a comentar. Tenemos algo para los oyentes, ¿no, Luis? Hay para los oyentes unas entradas para ver una obra que, bueno, la podés contar, ya la vimos nosotros. La obra es a puertas abiertas, A puertas abiertas, tres vidas, una sala de espera y un motivo que aún no se revela. Domingos a las 20:45, ahora durante el mes de agosto, el teatro es Border, el Teatro Border, que está ahí en la calle Godoy Cruz al 1800, pleno Palermo, ¿no? Entre Palermo y Villa Crespo sería. Y sí, sus actrices son Mónica Torres, Jackie Kruger y Ana Fuchs. Ana Fuchs es amiga nuestra, colega, muchas veces la hemos convocado para distintos temas de fonobiología y salud pública, atención primaria. Bueno, ahora en su versión actriz también presente en este A Puertas Abiertas. Tres vidas, una sala de espera. Yo lo único que puedo adelantar que la sala de espera no es en un hospital ni en un consultorio. Lo dejo así, ¿sí? Abierto. Sí. No tiene que ver con salud, estrictamente. No es una sala de espera que no lo va a atender un médico o una médica o un profesional de la salud, un trabajador de la salud, ¿sí? Digamos que puede ser algo atemporal, ¿no? Absolutamente. Así es. Bueno. Pero no vamos a decir más nada. Pero bueno, no, ¿cuál es la promoción que estamos haciendo, Luis, desde la retaguardia? Quienes escriban, el primero que pida o se anote para un par de entradas que tenemos para el próximo domingo, lo tienen que hacer en el WhatsApp de la retaguardia. El teléfono es 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. El primero que escriba allí el mensaje diciendo quiero las entradas para la obra de teatro, para A Puertas Abiertas, bueno, se lo llevará. Y después nos hará un comentario sobre la obra también, si quiere. Después nos hará un comentario, ¿no? Así es. Reitero el número, 11-31-81-31-26, ¿sí? Así es. Lo vamos a ir repitiendo por las dudas, o salvo que ya recibamos el mensaje y sepamos quién va a ir a ver A Puertas Abiertas el próximo domingo en el Teatro Border, ¿sí? Perfecto. Bien, si a Pedro le parece, hacemos el primer cortecito, pauta, tema musical y estamos de vuelta, ¿sí? Yeah. cierta edad, estaremos cantando seguramente, o no tanta cierta edad, porque a Pedro también lo veo entusiasmado con el tema. Nada más ni nada menos que 50 años después, histórico reencuentro de Por Sui Gieco. Escuchábamos El Fantasma de Canterville, y los integrantes de Por Sui Gieco, Leor Porchetto, Charlie García, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Llorio, se reencontraron 50 años después de la grabación de su único álbum registrado en 1975, ¿no? Y nada, se vieron imágenes de su encuentro, la verdad que fue muy emocionante, sobre todo, al menos a mí lo que más me emocionó fue verlo a Nito y a Charlie sentaditos uno al lado del otro. No me pareció que se diera mucha bola, soy sincera, por lo menos todo lo que yo vi. Pero la imagen de Charlie con el pucho en la mano, que yo decía, que él lo parió el vicio, y Nito al lado y escuchando sus voces, nada, la verdad que, bueno, el paso de los años es inexorable, no es solamente para nosotros, sino también para ellos, pero poder encontrarlos 50 años después, juntarlos. Algunos no reconocían a María Rosa, pobre, porque, bueno, no está tan producida, digamos. Me parece que los muchachos en ese sentido están como más producidos, más retocaditos, cuidaditos en cuanto a su estética. Pero nada, divina, igual está hermosa, yo por lo menos la he visto hermosa. Así que nada, recordando este tema de Por Sui Gieco, 50 años, a 50 años de su álbum, ¿sí? Que tiene unos temas, yo siempre pienso en Quiero Ver, Quiero Ser, Quiero Entrar, que siempre, creo que cada tanto lo he puesto en el programa y dije, bueno, no los voy a torturar de vuelta con el mismo, pero es un temazo también, es un temazo que sobre todo lo canta María Rosa, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Este es su, digamos, su capitán, ese León, aunque es un tema que nosotros lo hemos escuchado por Sui Generis, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado, Luis, no sé qué te pareció. Estás muteado por las dudas, pero nada, para que sepas. Sí, sí, me gusta, sí, sí. Bien, bueno. Les voy a comentar algo. Ayer, 17 de agosto, además de la muerte del general San Martín, fue el Día Mundial del Peatón. ¿Vos sabías que había un Día Mundial del Peatón? ¿Y de la peatona? Digamos, sí. ¿De les peatones? De les, sí, peatón y la peatona. Y se celebra desde 1897. Que ya había peatones. Había peatones y había personas atropelladas. Evidentemente, si hay peatones es porque hay vehículos, ¿no? Y fue en Londres, en Inglaterra, y este hecho ocurrió, la primera víctima se llamaba Bridget Driscoll. Pero también... ¿Pero quién se lo llevó por delante a British Driscoll? Y ¡ay, un Dios! Accidente de tráfico fue. Pero por favor, en esa época muchos autos no debía haber, había autos. Había, claro, sí, más bien. O lo habrán atropellado a caballo, quizás. Si te llega a agarrar Henry Ford, te deporta. pero también hay un día aquí en Argentina que también se cumple el día. Y esto está estipulado por la Organización Mundial de la Salud. ¿No? Como el 17 de agosto. Sí, y en Argentina se celebra el tercer jueves de marzo, que es el Día de la Seguridad Peatonal. Bien. Que también eso tiene como, en realidad lo que sirve para, nos tendríamos que acordar, para la próxima semana, para el próximo año en marzo, proteger los peatones en la vía pública. Y hay que proteger también a los peatones y mucha digamos, educación, sobre todo en las escuelas, en todos los medios posibles, porque muchas veces son los peatones y las peatonas los que no respetan justamente muchas cuestiones, como cruzar por el medio de la cuadra, cruzar con el semáforo en verde, cruzar mirando para un solo lado, cuando hay que mirar para los dos, no solamente ahora por los autos, sino también por las bicis, nada, ¿no? Y bueno, y cada vez más yo creo que culturalmente al peatón se lo respeta, entre comillas, un poco más, porque pasa cada vez más, por lo menos lo que yo veo, que en las esquinas, cuando uno baja, muchas veces frenan para que uno pueda cruzar. Yo eso lo... Antes lo veía solamente en otros países y acá no lo veía nunca. Qué optimista que sos. Bueno, yo lo estoy viendo más. Lo que hay que tener cuidado es que a veces hay un señor muy amable, una señora, que para el auto para que pase el peatón y de repente viene otro por el costado y se lo lleva puesto al peatón. Entonces a veces por querer dejar pasar al peatón lo ponemos más en peligro que hacer, digamos, lo que corresponde, que es dejarlo pasar. Pero bueno, nada. Claro, el tema es que en general el peatón, la peatona o el peatón, la peatona, tienen que acostumbrarse a cruzar por lo que es el paso de cebra, ¿no? Esa rayita blanca. Claro, eso era lo que yo te decía. Que hay, y muchas veces cruzan, además, cuando uno le cede el paso, como se creen que vos le estás haciendo un favor, cuando en realidad vos lo que estás cumpliendo es una obligación que tenés de darle prioridad al peatón, a veces corren porque creen que uno que está arriba del auto te lo querés sacar de encima. Entonces yo bajo la ventanilla y le digo, no corra, tranquila, porque no hay necesidad. Además, porque ahí, por más de que corra, por más de que cruce por la senda peatonal, hay un riesgo adicional. Peor si corren cuando cruzan una calle por el medio de la calle, que es que esa persona se tropiece y se caiga. Uh-huh. Y ahí sí que va a ser muy difícil que algún auto en una avenida fundamentalmente no se lo lleve por delante. Entonces creo que hay dos cosas que son fundamentales, que el peatón o la peatona vaya y cruce por la senda peatonal. Que la cruce también respetando en los lugares, en la Ciudad de Buenos Aires, no es en todas las esquinas, pero donde hay semáforo para peatones, respetando también que lo crucen cuando el semáforo está en blanco, no en rojo, ¿no? Porque a veces se creen que, como todavía no habilitaron el tránsito, cruzan igual. No, si te agarran la mitad del cruce todavía, pero si estás en la esquina para cruzar y ya está el semáforo peatón rojo, no cruces, porque no te va a dar tiempo. Y después esa otra, ese otro consejo, que es no corras cuando cruzas la calle. Yo a veces veo mujeres que van de la mano con nenitos chiquitos y hacen correr al nene también. Y lo más probable es que el nene, corriendo de la mano de la mamá, se tropiece. Muchos chicos se tropiezan corriendo. Uh-huh. Entonces se caen los dos. Y ya es peor. Entonces me parece que son cuestiones que hay que llevarlas adelante, como dijiste vos, algo que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que en todo el país, por más de que hay una ley de tránsito, hay leyes y demás, no se hace, que es la educación vial. Exacto. Entonces, partiendo de la base de que la prioridad la tiene el peatón en la calle, que es un derecho que tienen cruzar la calle el peatón, y quienes conducimos un auto tenemos la obligación de respetarlo, me parece que eso es importante, eso, ¿no? Cruzar, bueno, mirá, estoy viendo por acá también, y justamente en donde estoy buscando por internet dice, cruzar corriendo la calle, incrementar el riesgo de tropiezos y caídas. Exactamente eso. Uh-huh. Bien. Así que bueno, en el Día Mundial del peatón, tenga cuidado, cruce en forma... Y aunque pueda tener que ver, pero no voy a estoquearlo, recuerden que el primer mensaje que nos llegue a nuestro teléfono 1131-81-3126, reitero, 1131-81-3126, te llevas dos entradas para ver a puertas abiertas, tres vidas, una sala de espera y un motivo que aún no se revela para este domingo a las 20:45 en el Teatro Border de la calle Godoy Cruz al 1800. Sí. No sé si habrá llegado ya algún mensaje. Bueno, no sé, pero déjame que te diga una última recomendación para los peatones, que también es muy común ver a personas que están esperando para cruzar y en vez de estar en la vereda, ya están abajo, en la calzada, ¿no? Entonces, también es un riesgo porque están del lado de donde tiene que circular el auto. Y si quizás un auto viene por una avenida o por una calle y tiene que doblar hacia la derecha o hacia la izquierda, y hay una persona allí, y muchas veces no lo va a ver, y cuando lo ve, ya es tarde. O sea que la persona que está esperando cruzar una calle o una avenida, espérelo arriba de la vereda. No, total, dos pasos más. Y también más. Sería conveniente cruzar sin mirar el celular, ¿no? Ahora también sería algo... Bueno. No hay que manejar mirando el celular, tampoco hay que cruzar mirando así el celular. Así es también. Y un tema adicional en muchas calles de Buenos Aires, invento del genio de Rodríguez Larreta y creo que antes de Mauricio Macri, es que en calles de una sola mano han puesto bicisendas de doble sentido de circulación. O sea, uno cruza la calle y por costumbre lo que hace es mirar del lado que vienen los autos y por ende también del lado que tendría que venir una bicicleta, pero vos cruzás mirando que venga alguno de un lado y resulta que te aparece una bicicleta por el carril de la bicicleta, pero de la otra mano. Y ha pasado más de una vez que alguien con una bicicleta se ha llevado por delante a un peatón porque, en tu mente tenés la lógica de que va a venir el auto o la bicicleta del lado de circulación normal, ¿no? Bien. Bueno, pero esto es un invento del amigo Macri. No, no es un invento, lo copió de algún lugar. ¿Qué invento? No inventan nada. Mira, en otras ciudades yo no he visto calles angostas con doble circulación de bicicletas. Y es más, acá también tiene que ver con los peatones, con los ciclistas fundamentalmente, que también es educación vial, que avenidas de mano única tienen bicisendas de mano única, pero los ciclistas se la toman de doble mano. Entonces también vos estás mirando que no venga una bicicleta o que no venga un auto y resulta que mientras estás mirando para la derecha te aparece una bicicleta por el lado de la izquierda, ¿no? Bien. Bien, reitero entonces el teléfono 11-31-81-31-26, dos pares de entradas para este domingo para ver la obra A Puertas Abiertas, Tres Vidas, una sala de espera que ya dijimos que no es una sala de espera de un lugar de salud y un motivo que aún no se revela. Por alguna razón tiene que ver con este tema que estamos tocando. Sus actrices, Mónica Torres, Jackie Kruger y Ana Fuchs, domingos 20:45 en el Teatro Border, Godoy Cruz, 1838. Si le parece a Pedro, antes de la próxima entrevista, que ya está ahí como cocinándose lentamente, vamos a la próxima pauta, el tema musical que sigue, y agradecemos algunos saludos de algunos oyentes por nuestro programa número 700. Hoy es el número 700, que lo parió, diría el Mendieta. Así que dale, es. Pedrito, ahí vamos. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, Tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón late por vos, por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo estuvo cumpliendo años Juanes, así que un tema icónico del muy lindo, Para tu amor. Así que nada, lo compartimos con nuestros oyentes, una música tranqui hoy para lunes, un lunes post semana, fin de semana largo para algunos y algunas que pudimos descansar un poquito más. Así que nada, seguimos aquí. ¿Tenemos alguna novedad de las entradas? Yo estoy como ansiosa, si no voy a mandar un mensaje yo, pero queda mal. No todavía. Bien. Luis, estamos esperando la próxima entrevista, ¿verdad? Sí, creo que ya tenemos una comunicación, una conexión, porque vamos a hablar con el arquitecto Roque Sacomandi y con el doctor Osvaldo Salet, que son además vecinos de Villa Lugano, y donde, bueno, ellos vienen trabajando en el colectivo de No Dividan Lugano, por toda esta obra, mega obra, que el gobierno de la ciudad está haciendo, este Master Plan de Lepiane, llamado Master Plan de Lepiane, que aparentemente con el argumento de ampliar la avenida de Lepiane ahí hasta la General Paz, desde Lugano, y bueno, están tratando de resistir, pero creo que, no sé si está ya Roque en el aire para que nos pueda comentar un poco de qué se trata esta obra y los vecinos cómo están moviéndose. Buenas noches, Luis Anquio y Cristina Varela, te saludamos. Buenas noches, Cristina, buenas noches, Luis, buenas noches a los oyentes. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Perfecto, bueno, felicitaciones por los 700 programas también. Gracias. Y que sean muchos más. Necesitamos voces que puedan difundirse, que puedan ampliar las distintas problemáticas que tienen los barrios que los grandes medios ignoran. Y bueno, les agradezco que me hayan convocado para este programa. Y bueno, yo formo parte de un colectivo que se denomina No Dividan Lugano Oficial, que estamos trabajando para poder, de alguna manera, si se puede, interrumpir, parar este ecocidio que significa el pomposo master plan de Lepián, sí. Cuyo objetivo fundamental es recaudatorio, porque uno a uno se van desmoronando los argumentos que pretenden desde la fluidez del tránsito cuando esta autopista ya está funcionando. Es fluida, salvo en los horarios picos, ascendente, en sentido ascendente o descendente. Problema que van a seguir teniendo por la cantidad de vehículos, porque tampoco se ha hecho estacionamientos al ingreso de la autopista en General Paz para permitir un transbordo con transportes que se puedan combinar en distintas direcciones. Eso no existe. Pretenden instalar un metrobús por el medio que va a tener un recorrido reducido, porque después al llegar al peaje de La Carra se hace de una sola mano y funcionaría en un sentido para cuando es el tránsito hacia el centro y después, si no, hacia Ezeiza. Claro. También argumentan de el parque lineal. El parque lineal ya existe, está consolidado y lo están destruyendo porque han talado ya más de 400 ejemplares. Ejemplares que han tardado más de 20 años para poder consolidar y para poder brindar todos los beneficios que un árbol nos puede dar en la vida diaria de los vecinos. Sí, y con el solo objetivo de recaudar, porque si ustedes ingresan a la página de AUSA, entre un 30 y un 40% se baja antes del peaje. Eso significa que en lugar de 200.000 automóviles que dicen que ingresan, solamente paguen cerca de 130, 140.000. Sí. Después vamos a quedar aislados muchos barrios, ¿no? Muchos sectores del barrio van a quedar aislados porque van a cerrar 14 ingresos. El caso más emblemático es el del barrio Nájera y del barrio Sildañez, que van a tener que dar una vuelta enorme para poder ingresar o trasladarse hacia el centro. Van a quedar solamente el acceso de Miralla, el acceso de Escalada y el de Larrazábal. Sí. Claro, y ahora había más accesos. Claro, y está funcionando, ese es el tema, que está funcionando. En el momento que no funciona son los horarios pico, por la gran cantidad de automóviles, y por los crecimientos de los barrios que se han hecho hacia la zona de Ezeiza y aledaño. Sí. Cañuelas. Claro, sí. No, igual en esa zona de Lugano... A ambos lados hay varios barrios de monobloc donde hay... Claro, sí, gente. Está el barrio Nájera, está el barrio Copelo, claro. Está el barrio Zamoré, está el barrio Juan José Castro, está el populoso barrio de Sildañez, está la Universidad Tecnológica Nacional, así donde es, sí. 1.200 alumnos diariamente concurren a esas instalaciones. Van a quedar aislados. Claro, lo que vos decías... Por ejemplo, yendo para Ezeiza o de Ezeiza viniendo para Buenos Aires, donde se produce a veces un cuello de botella en horas pico es en las bajadas de la General Paz, ¿no? Exactamente, en ese rulo distribuidor que engancha con la General Paz en ambos, en sentido a Riachuelo y al Río de la Plata. ¿Y ahí van a hacer algo o lo van a dejar como está? No, ahí van a instalar un peaje. Ahí van a poner un peaje. Claro, que no, que hoy no existe. Digamos que podemos hoy transitar libremente, hoy disponemos de accesibilidad y confunden disponibilidad con accesibilidad. Es un tema fundamental porque además de quedar aislado vamos a tener que pagar por un servicio que hoy es gratuito. Claro. Y eso lo va, vamos a decir... lo va a tener en regentearlo AUSA directamente. AUSA es el organismo que lleva adelante esta mega obra, uh-huh, con un crédito que ha sido otorgado por la Corporación Andina, que en lugar de hacer subterráneos o obras que realmente acompañen a las necesidades de esta comuna, donde el 40% está por debajo de la línea de pobreza, no tiene una vivienda digna, carece de servicios básicos como el de agua y cloaca, o gas, ni hablar. Y bueno, el caso más emblemático es que hay una calle donde está el sector de los clubes en Villa Soldati, que se llama La Veredita, y que viven más de 400 familias ahí. No, han tomado una calle para utilizarlo como vivienda, porque se carecen de vivienda. Y ahí también, llegando a la General Paz, sobre la General Paz, hay un barrio, no me acuerdo cómo se llama. El barrio INTA. En también, el INTA, sí. Incluso hay un CESAC ahí. Claro, sí. Está construido sobre la vieja traza del ferrocarril que ingresaba al matadero. Así es, sí, sí. Y digo, este proyecto, ¿cómo surge? ¿Tuvo aprobación de la legislatura? ¿Tuvo doble lectura, como tendría que ser todas las obras de este tipo? ¿O le encararon directamente? ¿Licitaron y adelante? Exactamente. Esta obra, como todas las que se llevan a cabo en distintos sectores de la ciudad y han utilizado a nuestra comuna como el patio de atrás. Tenemos el tema de la planta de reciclado de áridos, que ha generado un montón de problemas y por sus dimensiones y características, es la única de su tipo que está instalada en el medio de una ciudad. En este caso, alrededor hay clubes, hay escuelas y centros de salud. Ya se han detectado casos de enfermedades pulmonares por eso. También quieren instalar las alcaldías, todo esto sin consulta. Y que el otro día que tuvimos la oportunidad de charlar con un representante del gobierno, porque el jefe de gobierno no concurrió, nos informó de estas obras. Estamos rehabilitando, poniendo en valor a este sector de la ciudad, pero sin consultarlo. Por ejemplo, otra de las grandes obras son en el barrio Olímpico, van a ser nuevos edificios, vamos cada vez perdiendo más espacios públicos, más espacios verdes. Ya hemos perdido más de 50 hectáreas con el centro de transbordo de logística, que ha quedado chico, y también lo van a ampliar, todo esto sin consulta, sin decirnos nada, utilizando predios del Parque Roca, del Parque Roca, de la avenida 27 de Febrero, que es el camino de Sirga del Riachuelo, sí, y la autopista Presidente Cámpora. Sí, sí. Y digo, no sé, por eso te preguntaba, ¿cómo surge este proyecto? ¿Arma directamente el Poder Ejecutivo una licitación? ¿Convocaron? ¿Se presentó uno solo? ¿La empresa que lo está haciendo? Porque yo me acuerdo, hará como 4 meses más o menos, o 5, estuve por ahí y recién estaban los obradores armándose, pero todavía no había obra. Habían empezado, creo que a señalizar los árboles que iban a talar, ¿no? Bueno, pasaron meses. Sí, mira, la obra la lleva adelante AUSA, que se toma la potestad de hacer todas estas obras que son Pero ¿qué empresa constructora lo está haciendo? Elefantítica, porque implican un montón de cosas y es de alto impacto ambiental negativo. Desde cualquier lugar es una obra innecesaria, es una obra que nos provoca más daños que beneficios, porque además otro de los problemas va a aislar el centro histórico, el casco histórico de Villa Lugano, que es un lugar de transbordo, y se va a perder, porque las vías que se comunican, ya la autopista de alguna manera es una barrera, pero tiene algunas permeabilidades, ¿no? Claro. Pero al cerrarse los accesos, vamos a quedar más aislados. Sí, ahí la que comunicaba entre ambas partes de la vía era la calle Murguiondo, ¿no? Y la arrasaban las dos. Claro, la arrasaban, ahí se va a anular esa rotonda que tiene ahí, se va a rectificar, va a ser una zona muy conflictiva, conflictiva. Sí. Pero, a ver, insisto, la obra la licitó AUSA, fue una contratación directa, fue no por el monto del poder ejecutivo, no es una contratación directa, son varias empresas. En este país puede ser cualquier cosa, puede ser, pero bueno, en este caso han tenido esta deferencia, si se quiere. No son varias empresas que están trabajando, porque la manera en que han intervenido sobre las obras de las autopistas son como pequeñas microcirugías. Claro. Para que no se tome conciencia del real desastre que están haciendo. Hoy los vecinos se han movilizado porque han talado un montón de árboles en el sector de Miralla, Pola, por ahí, para ampliar la autopista. Son 500 árboles que se van a talar, que no sabemos cuántos se van a reponer, dónde se van a reponer, y para que tengas o tengan los oyentes un dato, anualmente la ciudad de Buenos Aires venía plantando entre 12 y 14 mil ejemplares. El año pasado, como una excepción, se implantaron 18 mil. Si eso lo dividimos por las 15 comunas, más o menos daría entre 1.000 y 1.200 árboles por comuna. Ya perdimos 500, estamos para atrás. Sin contar que en el 2012 hubo un gran temporal que se perdieron más de 5.000 ejemplares. Sí. Las plantaciones se realizan, no tienen un control, un seguimiento de la supervivencia de esos ejemplares. Muchos pierden, se secan al corto plazo, porque el sustrato no es el indicado, se planta sobre escombros, no se aporta tierra fértil, en fin. Es una actividad cuya tarea no se realiza fiscalizando correctamente. Bueno, entre la poda y la tala de árboles en la Ciudad de Buenos Aires están haciendo estragos. En cualquier día te encontrás en una calle que está cortada y hay cuatro personas cortando árboles sin ton ni son, sin idea si es la época de talarlo, según la especie que es. Y es una impunidad total. Se denuncia y le dan para adelante. Sí, y estos dos temas, que no son menores, por ejemplo, que son incumbencias de las comunas, que es el arbolado y las vías internas, las calles. Sí. Son dos, las aceras. Son incumbencias que las tiene la comuna, pero no tienen los recursos. Todo eso se hace desde una gran caja central. Sí, sí, sí. Las veredas que se hacen y se rehacen, veredas que se realizan y donde hay una plantera queda tapada. Sí, sí, también eso. En la ciudad de Buenos Aires hay poco más de 400.000 ejemplares y necesitaríamos el doble. Claro, claro. Y estamos muy lejos de ciudades, sin ir más lejos, como Medellín. Ni hablar de Curitiba, por ejemplo, que bueno, que ya es la ciudad verde por excelencia, que tiene 50 metros cuadrados por cada habitante de espacios verdes, cuando la Organización Mundial de la Salud indica entre 10 y 12. Así nosotros es. Nos llegamos a 7. Ajá. Además, y llegamos, no es tan llegamos a 7 contando distribuido. Llegamos a 7 contando los macetones grandes que pone la Reta, que sí, dicen que son espacio verde, sí, ¿no? Sí. Bueno, es lo que pretenden en el caso de este parque lineal, que van a ser como unas lenguas que no tienen ninguna utilidad, más allá de estar plantando un árbol que vamos a tener que esperar entre 10 y 20 años para que produzca con su follaje todos los beneficios que se requieren para una calidad de vida adecuada. Bueno, te hago una última pregunta, Roque. Estamos hablando con Roque Sacomandi, que él es arquitecto, y del colectivo No Dividan Lugano. ¿Hablaron con legisladores? ¿Ellos están interesados? ¿Miran para otro lado? Digo porque sabemos cómo es esto, ¿no? Sí, hoy casualmente un grupo de vecinos nos hemos reunido con un legislador y bueno, le hemos expuesto el problema. Nos acompañó el jefe comunal de la Comuna 8, Wiener, y bueno, se han trazado algunas líneas de acción para poder, de alguna manera, si se quiere, parar algunas de las obras que se están haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta que una de los recursos más importantes, que es el préstamo que ha sido otorgado por la Corporación Andina, si se tienen problemas como ambientales o problemas en la participación ciudadana, que es este caso, puede cortar los fondos. Ya ocurrió, por ejemplo, con el lago aliviador que querían hacer en el Parque Saavedra con un préstamo del BID. Sí. Que al tener este tipo de problemas, el BID retiró los aportes. Sí, ahí salvaron. No sé, nos mantenemos en contacto, esperemos que a esta altura ya de las obras que están haciendo, ¿cómo se podrá parar o rectificar todavía lo que no está hecho? Creo que uno de los temas, me parece, vos sos... Sí, estamos en una encrucijada, porque mientras tanto las obras avanzan, el talado y la pérdida de árboles sigue funcionando. Están trabajando sábado, domingo, feriado, sí, no, obvio, días de claro, lluvia. No, yo se me ocurría decir, quizás una de las cosas que se puede llegar a parar es la construcción de ese metrobús, que como todo metrobús en la ciudad de Buenos Aires es un desastre, porque lo que ha hecho más es molestar el tránsito en las avenidas que resolverlo, ¿no? Pero bueno. Sí, con escasas excepciones, como por ejemplo el de Juan B. Justo funciona y el de la 9 de julio también, pero por ejemplo el de la Avenida Cruz era innecesario, porque hay dos o tres líneas nada más. No, pero incluso eso se soluciona como en tantas otras ciudades con carriles exclusivos nada más. La prueba está en Córdoba, Avenida Córdoba. Son carriles exclusivos, todas las avenidas podrían tener carriles exclusivos y no molesta el tránsito normal después de autos particulares, ¿no? Exactamente. Bueno, tener buenos transportes públicos, que eso es importantísimo para que los vecinos y las vecinas desistan de utilizar el vehículo particular, que muchas veces funciona o con una sola persona. No es económico, es altamente contaminante, pero lamentablemente el transporte público en este sector de la ciudad es muy deficiente. Sí, con un premetro que no funciona muy, muy mal, porque seguro tiene una frecuencia que no es la adecuada. El vehículo es vetusto, de un solo tranvía, un solo vehículo. Sí. Bueno, Roque, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del programa. Vamos a seguirlo y cualquier novedad, cualquier noticia que tengan que sirva para ayudar a avanzar en este reclamo, estamos a su disposición, así que te agradecemos. Buenas noches. Muchas gracias a ambos y estamos al habla y convoco a todos los vecinos de los distintos barrios porque esta problemática es común en toda la ciudad de Buenos Aires. No será el del master plan de Lepiane, pero tiene otros problemas que podemos unirnos en una sola lucha. Bueno, muchas gracias, gracias y buenas noches. Chau, chau. Chau. Bueno, nos estamos yendo. Le agradecemos a Pedro ahí en la retaguardia, a nuestros compañeros de la 690. Nos vamos con un tema de una cantante argentina no muy conocida que se llama Chala y el tema se llama Callar. Nos vemos bien el próximo lunes. Chau, chau. Y agradecemos a Radio Nehuén que nos felicita por los 700 programas también. Chau, Pedro. Gracias, chau, chau. Hasta el lunes. Si no llego a sentir más, 1000 puñales por detrás.